amigos, bienvenidos al Buzón de Radio Japón con Esther Molina y Atsiri Quintana. Hoy les vamos a presentar algunos productos con objetivos de desarrollo sostenible, novedosos y populares en Japón. También leeremos sus mensajes, tras lo que tendremos el comentario de nuestro compañero Cristian Soto hablándonos de sus descubrimientos en Japón. Queridos amigos, ¿qué tal están? En el programa de hoy les queremos hablar de algunos productos OSD, conocidos en inglés como SDG. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible fueron creados en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en Río de Janeiro, Brasil, en 2012. Su propósito fue crear una serie de objetivos globales relacionados con los desafíos ambientales, políticos y económicos de la sociedad para poder cuidar mejor del planeta, la salud y la calidad de vida de las personas. En el año 2015, la ONU eligió 17 de esos objetivos con la intención de aplicarlos universalmente, abordando los problemas más urgentes del mundo, como el cambio climático, la forma en la que tratamos los recursos naturales, promover la paz, reducir las desigualdades o mejorar las economías, por ejemplo. Uno de los objetivos es el del consumo y producción responsables. Para ello se están creando productos cuya fabricación se realice evitando contaminar y aprovechando recursos reciclados. En su elaboración también se intenta emplear ingredientes naturales y reducir los químicos para cuidar la salud y el medio ambiente. Hace unas semanas Esther asistió a una feria de productos OSD en Shibuya y hoy nos va a presentar algunos de los que más le llamaron la atención. Sí, esta feria fue organizada por una cadena de tiendas que vende todo tipo de productos para la vida diaria. Y formó parte de su proyecto verde con la intención de dar a conocer a los consumidores una serie de productos respetuosos con el planeta y la salud para hacernos saber que existen estas alternativas. Participaron 85 compañías presentando productos muy útiles y ecológicos. Los que voy a destacar hoy, en su mayoría, son de compañías japonesas, pero también hay algunos que se han fabricado en otros países para poder utilizar ciertas tecnologías avanzadas de reciclaje. Bien, pues empecemos. ¿Qué productos te llamaron más la atención? Pues los primeros que quiero destacar están elaborados reciclando botellas de plástico PET. El primero que quiero mencionar es animales de peluche. Ositos, gatos, perros, canguros, koalas, todo tipo de adorables animalitos que al tocarlos se sienten suaves y sedosos. Pues jamás me hubiera imaginado que se podrían hacer peluches con botellas de plástico. ¿Verdad? Y además que queden tan suaves. ¿Y cómo se elaboran? Pues tras un proceso de desinfección, el plástico de las botellas se muele hasta conseguir que quede en polvo. Entonces se derrite formando hilos muy finos que se mezclan con pigmentos para obtener variedad de colores y crear telas peludas. Finalmente, con esas telas se crean los peluches. ¡Qué interesante! No se pierdan las fotos del blog. En el grupo de productos hechos reciclando botellas PET también me llamaron la atención unas maletas. ¿Maletas de viaje? Sí, de varios tamaños diferentes y bonitos colores. Estas maletas son muy ligeras, flexibles y resistentes, y sobre todo muy ecológicas. La compañía japonesa que las elabora me explicó que estuvieron experimentando hasta encontrar la proporción adecuada para crear maletas de buena calidad y lo más ligeras posible, que se pudieran usar por muchos años utilizando materiales reciclados. ¡Qué buena idea! ¿Verdad? Y otro de los productos elaborados reciclando botellas PET que me gustó mucho fueron paraguas y sombrillas. Claro, normalmente los paraguas están hechos de nylon, que es una fibra plástica. Exactamente. Así que la filosofía de esa compañía es: ¿para qué crear plástico para fabricar el nylon cuando podemos reciclar botellas PET para crear un hilo con propiedades muy similares? Claro, tiene sentido. ¿Verdad que sí? Sus paraguas y sombrillas son casi todos plegables y con colores muy vivos. Me alegró muchísimo ver el resultado práctico del reciclaje. Esther, ¿y había otros productos que también estuvieran elaborados con materiales reciclados? Sí, bastantes, pero en especial me llamaron la atención dos de ellos. El primero es una compañía que elabora tejidos cuyo ingrediente principal es, atención, caña de azúcar. Caña de azúcar, pero si es durísima, los tejidos serán muy ásperos, ¿no? Pues eso mismo pensé yo, pero al contrario, pude ver y tocar sus toallas y eran muy suaves, como una toalla común y corriente. Ellos explican que la industria de la moda es la segunda industria que más afecta al medio ambiente en el mundo, enfrentando numerosos problemas de sostenibilidad, como el agotamiento de los recursos y los residuos. Por eso, las características únicas de sus tejidos biodegradables pueden ayudar significativamente a la reducción de esos problemas Qué ambientales. interesante. Sí, tras procesar la caña de azúcar, la fermentan y se mezcla con otros ingredientes para producir un hilo suave que se usa para elaborar diferentes tejidos de buena calidad y biodegradables. Ay, qué genial que haya compañías elaborando estos productos tan respetuosos con el medio ambiente. Cierto. Otro tejido biodegradable que me interesó mucho fue ropa interior elaborada con bambú. ¿Con bambú la planta? Sí, era muy suave y además parece que sus propiedades son muy buenas. Es hipoalergénica, transpirable, antibacteriana, tiene protección solar, es muy resistente y lo mejor es que para producirla se gastan muchos menos recursos naturales que para producir otros tejidos como el algodón, por ejemplo. Quiero probarla. Esther, ¿y qué otros productos te gustaría destacar? Pues uno muy apropiado para esta época del año. Cosméticos con flores de sakura o cerezo. Seguro que huelen delicioso. Sí, se trata de una compañía japonesa que elabora perfumes, cremas hidratantes para manos y cuerpo, etc. En lugar de usar químicos para otorgarle aroma, esta compañía recolecta los pétalos caídos de los árboles de sakura para crear el aroma para sus productos. Además, tienen un proyecto para plantar sakuras. Pude probar varios de sus productos y olían todos riquísimos. El aroma era muy natural, me gustó muchísimo. Y para productos con otros aromas, también recolectan frutos y flores cuya calidad no es suficiente para ser consumidos. De ese modo, también ayudan a los agricultores comprándoles los productos descartados por las compañías alimentarias. Qué bueno saber que los frutos de calidad inferior no se desperdician. Exacto. Y continuando con el no desperdiciar, me gustaría presentar un filtro de café elaborado con un tipo especial de cerámica porosa. Cuando preparamos café a goteo, usamos normalmente unos filtros de papel que se tiran a la basura después de cada uso. Aunque es cierto que también se venden de tela y se pueden reutilizar y lavar, tienen el inconveniente de que su mantenimiento no es fácil y además el tejido absorbe muchas de las buenas propiedades del café. Cierto. Estos filtros de cerámica porosa se reutilizan y lavan fácilmente tantas veces uno desee. Por su naturaleza, el café filtrado no pierde ni su aceite ni sus buenas ¡Ay, propiedades. qué buen invento! Sí, ¿verdad? Además, su diseño es muy bonito y colorido. Yo soy una gran amante del café y cuando probé el mismo café filtrado con papel y con cerámica porosa, sentí que no se perdía ni aroma ni sabor. Un invento excelente. Pues tomamos café a diario, así que el ahorrar un poquito de papel cada día es algo muy bueno. Eso es. Y por último, me gustaría presentar un trapo para la limpieza que todavía me tiene extremadamente sorprendida. Cuéntanos, ¿limpia solo? Ojalá. Bueno, no se mueve solo, pero sí limpia solo. A ver, está elaborado con un material especial que elimina el 99,5% de la suciedad y las bacterias. Y solo se usa con agua. No requiere de ningún detergente. Ay, no puedo creerlo. ¿Verdad? La microfibra ultrafina utilizada en este trapo nació en Suecia. Sus fibras recicladas son 120 veces más finas que un cabello humano y tienen innumerables bordes afilados en forma de cuña que se adaptan a cualquier superficie irregular, absorbiendo y limpiando diminutas partículas de polvo y bacterias. Es suave con las manos y respetuosa con el medio ambiente y se puede utilizar para secar o se puede humedecer con agua sin necesidad de detergente para limpiar y desinfectar. Además, se puede lavar en la lavadora y no pierde su efectividad. ¡Qué maravilla! ¡Qué bueno que haya tantas empresas comprometidas con los objetivos de desarrollo sostenible! uno siente cierta tranquilidad sabiendo que existe la manera de cuidar el planeta sin renunciar a la comodidad de la vida moderna. Además, usando este tipo de productos, uno contribuye poniendo su granito de arena. Si todos hacemos así, de verdad que el planeta nos lo va a agradecer. ¿Y ahora qué les parece si escuchamos un poco de música? En esta ocasión les hemos preparado el tema Ruriiro no Chikyu o Planeta Azul, interpretado por Matsuda Seiko. ¡Que lo disfruten! Y ahora vamos a repasar la correspondencia de esta semana. Comenzamos con un correo que nos envía Karen Jebe Lezama Barba desde Ciudad de México y nos dice que le gustó mucho el buzón en el que presentamos el Parque Rinkai de Tokio para la prevención de desastres, que es un lugar donde se aprende cómo es la mejor manera de actuar tras un terremoto. Y dice que le gustaría visitarlo en su próximo viaje. Muchas gracias, Karen. Bueno, y también de México nos escribe Rubén Ramos. Nos dice que quiere aprender japonés, que cómo le podemos ayudar. Bueno, pues ya saben que en la página de nuestro programa Hablemos en Japonés están disponibles muchos materiales, todos gratuitos, para que puedan empezar con la aventura de aprender este idioma. Así que anímense. Eso es. Seguimos con otro correo de un oyente muy joven, Atsiri, tiene 10 años y se llama Eric Oliván Oroz. Nos escribe desde Utebo, en España, y nos cuenta que él y su padre son aficionados a la radio. Les encanta escucharla juntos. Y nos manda un informe de recepción. Muchísimas gracias, Eric. Bueno, y también nos envía un informe de recepción desde Palma de Mallorca, España, Pablo Urbina Capó, que escuchó algunos de nuestros programas. Pues muchísimas gracias. ¿Y qué te parece, Achiri, si ahora recordamos cuál es la pregunta del mes? Muy bien. ¿En qué manga está basada la decoración de la calle comercial Tenjin en Chofu? Encontrarán la respuesta en el blog de la última entrada de Mi Tokio. ¡Anímense a participar! Y ahora vamos a hacerles un anuncio respecto a las tarjetas QSL que envía NHK World Japan. Sí, NHK World Japan ha venido emitiendo tarjetas QSL para quienes notifican que han escuchado nuestros programas. Para los programas transmitidos después del 20 de marzo de 2025, ya no se emitirán estas tarjetas, así que gracias por su comprensión y continuo apoyo. Ahora vamos con el comentario de nuestro compañero Cristian Soto con sus descubrimientos en Japón. Adelante, Cristian. Hola amigos, soy Cristian Soto. Está llegando la primavera a Japón y por eso hoy vamos a hablar de la conexión especial que los japoneses sienten con la naturaleza. Si echamos una mirada al calendario japonés, encontraremos unos cuantos feriados relacionados con el mundo natural. Por ejemplo, el Día del Mar, que este año cae el 21 de julio. El Día de la Montaña, que es el 11 de agosto. O el mismísimo Día de la Naturaleza, el 4 de mayo, y forma parte de un periodo de días festivos conocido como Golden Week. Como pueden ver, los japoneses celebran y aman la naturaleza. Pero este vínculo no se limita solamente al placer que sienten cuando se rodean de ella, sino que va más allá. Y es que en Japón el paso del tiempo se percibe a través del cambio de las estaciones. Por mucho que el calendario marque una fecha concreta, para los japoneses el verano llega solamente cuando termina el periodo de lluvias, conocido como tsuyu, y las cigarras despiertan de su sueño para llenarlo todo con su canto. También muchas tradiciones y celebraciones populares de Japón se desarrollan alrededor de eventos naturales, como es el caso de los populares picnics para contemplar las flores de cerezo que se realizan en primavera. Queridos amigos, ¿qué les parece esta conexión especial de los japoneses con la naturaleza? Un saludo y hasta la próxima. Muchas gracias por escucharnos. Cuídense mucho y hasta el próximo buzón.